El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Buenas tardes, bienvenido a otro podcast del Común. En esta ocasión estamos aquí para hablar y celebrar el 1 de mayo. Estoy acompañada por el equipo del Movimiento Obrero del Común, Eva Manzanares, de Madrid, trabaja en el Departamento de Finanzas de una multinacional, aunque es graduada social. Concepción Farr, asesora jurídica, periodista, formadora en Derecho Bancario, residente en Barcelona. José Manuel, biólogo de Sevilla, profesor de biología en Aragón y militante del PSTE. Y por último, Antonio Gil, estudió historia y se ha dedicado a trabajo que, bueno, no le han dado estabilidad hasta ahora y vive en el centro de España. Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, un placer estar aquí. Bien, la clase obrera mundial celebra un nuevo 1 de mayo y el principal hecho innegable con el que llegamos al 1 de mayo en España es que la tasa de explotación sobre la clase obrera ha aumentado de manera continua y aguda en los últimos años. Algo que, aunque traten de difuminar con propaganda y estadísticas interesadas, percibimos en nuestra realidad cotidiana como trabajadores y trabajadoras. Durante 2022, los precios aumentaron de manera vertiginosa, cerrando el año con una inflación media del 8,4%, casi el triple de lo que aumentó en 2021, y un récord desde la década de 1980. La inflación, que es una herramienta propia del capitalismo para mantener beneficio en aumento, golpea en todos los ámbitos de nuestra vida, comportando una devaluación del salario que percibimos por trabajar, por vender nuestras fuerzas de trabajo. Según el índice de precios del trabajo elaborado por el INE, los salarios por realizar el mismo trabajo acumularon una pérdida del poder adquisitivo desde 2008, la última crisis, hasta 2020, del 6,4%, una vez descontada la inflación. Entre 2028 y 2022, el salario está aproximadamente un 12,6% por debajo en términos reales. Lo que se vende, o mejor dicho, lo que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz vende como mejoras sustanciales no pasan de migajas que facilitan la entrada de nuevos mecanismos de explotación, fundamentalmente del trabajo a demanda o de la flexibilización del trabajo. Siguen existiendo, de hecho, a día de hoy, 3 millones de parados en España que no pueden ser absorbidos ni a través de unas nuevas vías de trabajo temporal y a demanda. Esto, sumado a la devaluación salarial y las dificultades de la vida, como el acceso a la vivienda, dibujan un panorama de existencia precaria que se extiende como una sombra cada vez más sobre nuestra clase. Este es el panorama que tenemos a día de hoy. Esta es la percepción que por lo menos tengo personalmente y me gustaría saber cómo veis, en qué punto se encuentra la clase obrera de este país a día de hoy, en este 1 de mayo de 2024. Adelante. Si queréis, empiezo yo. Vamos. Bueno, yo soy breve. Solamente voy a decir una cosa que creo que será significativa. Para mí no ha habido grandes cambios desde la Edad Media hasta ahora en lo que es la estructura social. Lo único que ha cambiado un poco ha sido que hay cosas técnicas, internet y estas historias, ¿no? Pero lo que es la estructura social, para mí no ha cambiado. Y vamos en una progresión geométrica, los ricos cada vez serán más ricos y los pobres más pobres y todos, claro, en función de lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, yo creo que esta sería la premisa principal. ¿Y para seguir? Sí, si queréis que añada yo algo, que realmente las necesidades básicas no están tampoco del todo cubiertas. O sea, yo creo que estamos, como dice Conchi, o sea, no es que estemos, estamos como en retroceso. Las necesidades básicas no están cubiertas, no están garantizadas ni siquiera poder, aunque estés trabajando, poder tener una casa, la sanidad, todos los servicios públicos, todo va en retroceso. Entonces yo creo que está maltrecha nuestra clase, la verdad. Antonio. Vale. Y bueno, yo me parece interesantísimo cómo lo ha planteado la compañera Conchi, porque efectivamente, a pesar del desarrollo técnico y tal, realmente la explotación del hombre por el hombre sigue ahí. Y además la desigualdad, aunque es verdad que podemos tener un poco de mejores condiciones de vida que en épocas anteriores, pero la desigualdad relativa, esa brecha entre rico y pobre, entre quienes poseen los medios de producción y quienes no, es cada vez mayor. Y luego aparte, es que creo que ya también ha hecho un resumen muy, muy ajustado del tema. Estamos en una situación de retroceso, hace falta mucha organización y sobra mucha conciliación y diálogo social, creo yo. ¿Estamos en un punto de inflexión entonces de la lucha de clase, quizá? Yo lo que iba a plantear era sobre el panorama del movimiento obrero actualmente a fecha de 2024. Creo que es objetivo decir que estamos en horas bajas y no pasa nada por admitirlo, porque yo creo que el principal baluarte de este argumento es que llevamos 12 años sin una huelga general. O sea, 12 años, que se dice pronto, muchísimo tiempo. Y todo esto, claro, bajo el paradigma de que estamos gobernados por, entre muchas comillas, los buenos, es decir, un gobierno, el que se ha autoproclamado, el más progresista de la historia. Sin embargo, aunque este panorama sea así, y hay que admitir que estamos en horas bajas, no hay que desdeñar tampoco todo lo que se ha logrado, por ejemplo, durante el último año, que aunque hayan sido ciertas luchas más o menos aisladas o algunas interconectadas en sectores concretos, pero yo, por ejemplo, viendo recabado ciertos datos, hubo 551 jornadas de huelga, más de 200.000 trabajadores puestos en huelga el año pasado y 715.000 jornadas no trabajadas. Que es, aunque el panorama en general sea un poco decadente, no debemos desdeñar tampoco la capacidad que seguimos teniendo de paralizar la economía, porque somos precisamente los trabajadores las que la ponemos en marcha. Entonces yo creo que simplemente ser consciente de nuestra fuerza y de lo que podemos llegar a hacer. Eva, José Manuel ha estado introduciendo un poco el argumento de la huelga y me gustaría que expusiera un poco algunos datos sobre este último año en cuanto a las huelgas en este país. Sí, yo tengo unos datos, los últimos que ofrece el Ministerio de Trabajo son del 2022, uh-huh. y el número de huelgas de enero a septiembre de 2022 fue de 520, con 11.000, o sea, 111.704 trabajadores participantes y un total de 401.733 jornadas no trabajadas, que es un poco también lo que hablaba el compañero. Yo me quiero fijar un poco en el coste que esto tiene para los trabajadores, o sea, al final son 400 días que no trabajas. Entonces, yo creo que sí que, pese a que el movimiento obrero esté en horas bajas, sí que hay pequeñas cosas que se van haciendo y que demuestran que se pueden conseguir cosas a base de huelgas, de protestas. O sea que, bueno, estamos en horas bajas, pero se hacen cosas. Y luego después también me ha llamado la atención que las huelgas que se hacen por empresa son un 96,5, mientras que las sectoriales son el 3,5. Es decir, que un sector entero se ponga de acuerdo parece que ya no es tan habitual. Pero bueno, al final si nos fijamos, luego si hacen huelga de sector, el seguimiento es parecido. Luego aquí hay un dato también que no sé si antes lo he comentado con Ben, que la media de trabajadores participantes por huelga se sitúa en 98,3. Y en, no sé si... Indicaría que el seguimiento de la huelga sí que es alto. Sí, o sea, que entonces al final, pese a lo que nos intentan vender, pues de que nadie lo secunda, que no se consigue nada, que el pensamiento este del sentido común... Desmovilizar, ¿no? ¿Te refieres? Sí, la desmovilización al final, pues bueno, supongo que... mucha gente ha permeado, ¿no?, ese sentido común, pero al final las huelgas están ahí, todas las que se han hecho. O sea, es que al final estamos hablando de enero a septiembre 520 huelgas. Y luego, pues bueno, que en una participación bastante alta. Y las que hemos informado en el común, por ejemplo, una de las últimas que hemos informado, que es la de los autobuses que unen la periferia sur de Madrid con el centro, esa lleva varios días en marcha. Y además con el agravante de que es una subcontratación, es decir, al final también está claro que externalizar, por decirlo de una forma bonita, en el idioma del capital, externalizar colaboraciones público-privadas, lo único que hacen es degradar el servicio y degradar las condiciones laborales de los trabajadores. Y claro, además, en esta huelga me ha llamado mucho la atención que se piden cosas tan básicas como un aseo para que puedan ir al servicio los conductores. O sea, no sé hasta dónde estamos. Es parecida a la situación que sufren los trabajadores de Amazon parecidos, sí, ¿no? Que son titanes del capital, al servicio del capital. Y recuerdo que unos compañeros de la CSI, de la Corriente Sindical de Izquierda, me contaban que los trabajadores tenían que orinar dentro de botellas durante las horas para aprovechar al máximo la productividad. Sí, sí. Claro, es que llama la atención, por supuesto, porque... Hay una peli de Ken Loach que se llama Sorry We Missed You. Uh-huh. No sé si la habéis visto, que es de un repartidor, ahora que has dicho de Amazon se me ha ocurrido, sí, que es un repartidor y cuenta la vida de pues, toda la precariedad, cómo les contratan, subcontratan, si pierden algo, si no llegan a tiempo, o sea, cómo les penalizan, o sea, la precariedad más absoluta. Si eso es avance, no sé. Sí, y dentro de ese market, ¿dónde más huelga claramente se produce? Porque quizás sean de los sectores más precarizados. Cuando se flexibiliza, se precariza, en definitiva. Sí. Y también, Antonio, cuando nos encontramos en un escenario de huelga, donde por fin la clase trabajadora da el paso adelante, pues nos encontramos con casos de represión. Y en el común sí que hemos hablado de varios... durante este año hay algunos muy, muy sonados. Uno de los últimos, pues, la represión de los tres del SAT. Cuéntanos un poco en qué momento nos encontramos también. Cuando los trabajadores sí que dan el paso adelante, pues por contrapartida se les reprime también. Antonio. Bueno, sí, efectivamente, como has comentado, hay bastantes casos de represión muy conocidos. En Andalucía, sobre todo, y a nivel del sindicato de los trabajadores, el que comenta, eran cuatro compañeros, uno lamentablemente falleció, y Paco Cabello, que mucha gente, ese nombre es muy conocido en la zona y en el sindicalismo andaluz. Y vamos, ahí sigue ese conflicto en concreto. Bueno, no sé si ponen antecedentes para el que no conozca de qué va, hacer un pequeño resumen. Vale. Pues nada, vamos. Básicamente, en el contexto de una protesta de una trabajadora del servicio de limpieza de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, a la sazón gobernada por Ciudadanos, en la época en la que había un pacto entre el PP y Ciudadanos a nivel de la comunidad autónoma, pues esta trabajadora no se produjo la subrogación que se tenía que haber producido por el cambio del servicio, Y en el conflicto, el que era delegado de cultura del territorio, Gustavo Adolfo Rodríguez, de Ciudadanos, yo diría que convierte más el tema ya en algo muy personal el tipo, aparte de que hay un conflicto laboral, evidentemente, y al final se termina imputando tanto a la compañera Vanessa como a su hermana, María José. Que ni tan siquiera estaba, además. Efectivamente, que ni tan siquiera estaba. Bueno, o sea, iba a decir, se le imputa por una ocupación, o lo que ellos llamaron, lo que la policía define como una ocupación de los locales de la delegación, que simplemente consiste en un grupo de compañeros y compañeras del sindicato que suben allí, informan un poco de la situación del conflicto y punto pelota, y vuelven a bajarse a la concentración que se estaba desarrollando, que además se desarrollaban periódicamente en la puerta de delegación. Bueno, pues al final se está pidiendo condena tanto, como digo, para la compañera y delegada sindical Vanessa, como a la hermana, que ni siquiera estaba allí, pero la meten en el saco, pues Dios sabe por qué. Y a los responsables del sindicato, Paco Cabello, que en ese momento era uno de los portavoces del sindicato en Granada, y Néstor Salvador. Y ahí está el tema. El juicio era, si no recuerdo mal, en julio, ¿verdad? Porque se... En junio, porque se había retrasado desde la última vista. Y ahí está el tema. Sí, se suspendió. Y aparte de esos casos de represión, bueno, también podemos hablar del caso de Raquel, que no es represión sindical como tal, porque se trata de una ciudadana que sale a defender a su vecino y su vecina cuando, bueno, desde Madrid mandan unas tanquetas, ni más ni menos, a Cádiz, porque, claro, la gente se había echado a la calle por la huelga del metal, haciendo referencia de nuevo a la huelga de la que hablaba Eva. ¿Y qué pasó, Antonio? Bueno, el caso de Raquel, para aquel que esté escuchando y no lo conozca exactamente o no haya tenido más noticias, efectivamente, a Raquel Rodríguez, vamos, todo el mundo recordará los vídeos aquellos en los que ella se enfrentó a los antidisturbios y se encaró y le dijo que por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, que era básicamente repartirle palos a todo lo que se moviera por el barrio de Río San Pedro, en Puerto Real. Entonces, pues esta mujer efectivamente se la ha condenado con 5.000 euros por un delito de injuria y revelación de secretos y ha pagado las tasas del proceso. O sea, básicamente, de hecho, hay abierto una cuenta de... Hay una aportación por Bizum para ayudarla, que la podría encontrar por redes sociales. Y, vamos, o sea, básicamente hasta... Los tres del SAT también son cajas de resistencia que, como decía Huelga, como decía Eva antes, de hecho, cuando los trabajadores se manifiestan y hacen huelga, pues se les descuenta del salario. Entonces, cuando en situación de más vulnerabilidad se encuentra... Es un día que no cotiza la seguridad social, y, o sea, que estás total, es tu contrato de trabajo está extinguido, o sea, pierde el trabajador por todos lados. Te encuentras en una situación de total vulnerabilidad, indefenso, y encima pues estás perdiendo poder adquisitivo, es decir... Claro, es que la justicia burguesa no es tonta, juega con la necesidad. Claro. Y en un momento dado, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero en un momento dado es más asumible que te manden un año y medio o dos a un sitio donde te ponen de comer tres veces al día a que te metan 10.000 euros de multa. Claro. Particularmente a mí lo de los 10.000 euros me jodería mucho, lo otro no, ¿eh? Mm. A día de hoy, la situación en la Bahía de Cádiz sigue siendo la misma, siguen en huelga, ¿verdad, sí, Antonio? Sí, sí, continúa la conflictividad. De hecho, la última que está viendo es la de Acerinox, donde la última noticia es que se ha roto la... Llevan en huelga desde, si no recuerdo mal, y disculpadme, porque cuando hablo de memoria me sale bastante mal, creo que empezaron el 1 u 8 de febrero. O sea, estamos hablando ya de... Más de 200 días. Efectivamente, más de... Lleva. Sí, sí, efectivamente. Sí, más de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, porque el conflicto ya lleva también desde más largo tiempo. con una actitud de la empresa, bueno, esto también se ha, de esto podréis encontrar varios artículos en la sección nuestra del periódico, con una actitud de la empresa en la que prácticamente no quiere negociar con los trabajadores, intentando buscar el máximo apoyo posible, y es lógico porque primero es una industria que afecta a toda la comarca, y porque en un conflicto largo se necesita de todo el apoyo que se pueda prestar por parte del resto de la sociedad. Y no quería terminar sin decir, porque bueno, me parece significativo, el tema de... Es que se viralizó hace pocos días en un vídeo de Toñi Moreno y la patulea que la acompaña en el programa este que hace por la mañana en Canal Sur, entrevistando a Raquel Rodríguez. No sé si lo habéis visto. Sí, entrevistando a gente maravillosa, cosa que quizás no podríamos... Sí, no, bueno, no era el Gente Maravillosa, era otro programa que tiene, pero sí, el palo era el Gente Maravillosa o el programa aquel que presentó Toñi Moreno en su momento en Televisión Española, que era básicamente, o sea, lo único que quiero resaltar, por no entretenerme más, el contraste entre el enfoque caritativo del asunto, o sea, venía a resumirlo Toñi Moreno... algo así como, bueno, es que aquí te hemos sacado porque era una trabajadora que podía necesitar y claro, yo me encuentro aquí una líder sindical y la otra no, bueno, es que tú te has encontrado con una trabajadora consciente. Pues, ole ahí, Raquel. O sea, porque eso es lo que necesitamos, que no, trabajadores. No es un enfoque de clase el que hacen, es un enfoque caritativo y cuando ven a alguien que realmente está defendiendo sus derechos porque los conoce, porque los quiere ejercer, pues ya es como... Efectivamente, pues bueno. Y cuando se encuentra con eso, pues se le parten los esquemas a Toñi, le explota la cabeza en directo y no sabe cómo cortarla. Entonces, evidentemente... Es un caso de represión. Claro, es represión. Total. Represión light, pero es represión. Porque lo que se está es intentando tapar, pues eso, a una trabajadora consciente que está hablando en un medio de comunicación. Entonces, es una forma de represión light, ¿sí? Represión mediática tremendo, vamos. Es que me estoy acordando y me estoy cabreando. Porque es que transformar la rabia en respuesta, además. Efectivamente. Porque es que quizás de los peores, mejores momentos de Toñi Moreno. Y mira que tiene. Y mira que tiene momentos, vamos. Y con dinero público, propaganda con dinero público. Totalmente. Como empezamos a hablar de Canal Suya, entonces aquí podemos estar 10 horas de podcast, no hemos venido a eso. Aunque vamos, ahí también tiene unas condiciones laborales que tela, según cuenta. Sí, sí. José Manuel, estamos hablando de la situación de la Bahía de Cádiz, de una huelga persistente, pero también estos sectores de industrializados y tal son donde más siniestralidad se registra. Y de hecho lo hemos venido contando a lo largo del año también en el periódico y me gustaría que hicieras un repaso un poco a los datos de la siniestralidad. Adelante. Pues recabando datos de lo ocurrido el año pasado, a lo largo de 2023, hubo más de 600.000 accidentes de trabajo que cruzaron en una baja, es decir, largamente pasando el 500.000. Y de ello, lamentable y fatídicamente, se produjeron una muerte cada 2 días. Es decir, cada 2 días murió un trabajador. Muertes que pasan sin pena ni gloria, son los nadie, los que nadie se acuerda, ninguna institución se pone de color por rememorándolo, ni ningún parlamentario de los que las ocupan, o casi ninguno, con honrosas excepciones, se acuerda siquiera de nombrarlo o de que han existido. Muchos de estos trabajadores denuncian de que indudablemente el origen de estas fatalidades son en la falta de prevención. Muchos dicen que dan a lo mejor 2 horas de curso de una empresa externa, ya me dirá a lo mejor en una fábrica con la enorme variedad de componentes y de maquinaria que hay en 2 horas que se puede hacer de prevención. Y que, por ejemplo, en el sector secundario, especialmente en la construcción, en las obras, que no hace falta hacer un lince para saber la enorme peligrosidad que hay. Se trabaja con mucha prisa y con mucho exceso de confianza. Entonces, ahí es caldo de cultivo para que te caiga una viga, te descuelgues de un arnés, de un andamio, 20.000 vicisitudes posibles. Y claman, de hecho, todos los trabajadores y los representantes legales de los trabajadores en estos sectores, de que se necesitan más inspecciones de trabajo. Es el vértice fundamental sobre el que hay que trabajar para evitar que esto ocurra, porque es que 4 de cada 10 accidentes laborales se producen porque no hay medidas básicas de prevención. Son, por ejemplo, una electrocución en trabajo de estructuras con alta tensión o caídas de altura, golpes con objetos, cosas que serían de conocimiento básico y que, sin embargo, en estos cursos de prevención, que la mayoría son ficticios, fantasmas, por desgracia, la mayoría de las empresas, pues no se trabajan. De hecho, incluso los propios inspectores el año pasado de trabajo se pusieron en huelga contra su propio ministerio, algo que es realmente sí. Llamativo. Por otro lado también, como ha dicho Vela, históricamente se ha concentrado por la naturaleza del sector en el sector secundario, la industria de la construcción, pero sin embargo, y debido también a la tercerización que ha sufrido el tejido productivo de nuestro país, los accidentes laborales en el sector servicios se han duplicado en los últimos 30 años. Accidentes laborales mortales que se han producido, por ejemplo, como el caso de cocineros o trabajadores de la hostelería que han sufrido una parada cardiorrespiratoria y se han quedado en el sitio. Y no estoy hablando tampoco en nuestro periódico hemos sacado varios apuntes sobre ello, pero que no estoy hablando tampoco de, a lo mejor, gente que tenga patologías previas o gente de mayor edad. En una hamburguesería de bastante nombre conocido de Zaragoza, hace un mes y pico murió una chavala de 20 y pocos años porque sufrió un desvanecimiento. Debido al enorme estrés que todos sabemos. Yo, por ejemplo, he trabajado en la hostelería y creo que sabemos de sobra en todos estos sectores de la hostelería y servicios que orbitan alrededor del turismo, cuáles son las condiciones. Condiciones que te machacan hasta que no puedes más y en ese momento pues ocurre lo que ocurre, como desgraciadamente le ocurrió a esta muchacha de Zaragoza. Pero aparte de la propia cantidad y de la propia morbosidad de tantos accidentes y tantas muertes que ocurren en el trabajo, llama la atención cómo responde la patronal y cómo responde la empresa respecto a esto. Yo quería destacar dos casos concretos. Uno ocurrió el año pasado en un pueblo de Huesca que se llama Fraga, en una empresa que se llama Piensos Costa, en la que en la planta de esta empresa ubicada en este pueblo, en Fraga, un operario se estaba realizando labores de mantenimiento en una máquina mezcladora de pienso, cuando se fue la luz. Y cuando se fue la luz, la máquina sobre la que estaba realizando el mantenimiento, él se encontraba trabajando sobre unas compuertas, las compuertas se cerraron y los partió por medio. Es decir, ¿cómo una empresa de esta envergadura no tiene en las instalaciones la prevención necesaria para que cuando se vaya la luz no se cierren las compuertas? Es que son condiciones de trabajo propias de hace a lo mejor 100 años. Y esto es significativo porque el hecho de que haya tantas muertes de trabajo y de que la base sea la prevención es por la maximización o el intento del capital de maximizar la tasa de ganancia bajo cualquier circunstancia, aunque eso implique poner en riesgo la vida de los trabajadores. Y el otro caso, que yo creo que es bastante conocido por todos, fue el del chaval de Sofitec, de la central de Carmona, que murió en un accidente laboral, en una máquina de tiraje, y cuentan los propios trabajadores que se limpió la sangre y se siguió trabajando como si tal cosa. Es decir, y además, ni siquiera se interrumpió. Sí. José Manuel, permíteme que te diga, los claro. familiares cuando estuvimos en una concentración en memoria de este compañero, nos dijeron que estaba con un contrato en práctica, es decir, ni siquiera estaba percibiendo un salario. Estaba en un turno que no le correspondía porque la gente en práctica no puede trabajar de noche. Y es que incurren además una cantidad de irregularidades. Después Conchi no, nos dirá también España dónde se sitúa dentro del marco de la legislación europea, que es que estamos muy, muy, muy lejos de cumplirla. Es que llama muchísimo la atención que se pierda la vida con tanta juventud y por una falta de prevención y por... bueno, me atrevería a volver a decir un lema que se usa mucho en las manifestaciones, ¿no?, de terrorismo patronal. Sí, bueno, y para terminar, solamente hablando de lemas, pues quería remarcar uno, que era que no se nos vaya la vida tratando de ganarla. De que estamos expuestos inevitablemente nuestra clase a vender nuestra fuerza de trabajo en unas condiciones u otras, y que tenemos que tener conciencia de que la vida humana vale mucho más que la mísera tasa de explotación que el capital extrae sobre nosotros. Gracias, José Manuel. Eva, ¿quieres aportar algo? Sí, la verdad es que con estos accidentes, que nosotros que solemos hablar bastante de estos accidentes, pero por ejemplo, me he acordado de lo de la chica que le dio un infarto en un call center, y fijaos sí. la deshumanización, que al final, o sea, siguieron con los turnos con la compañera de cuerpo presente allí. Y luego el tema de, luego Conchi, supongo que nos explicará más de tema de legislación y demás, pero parece como si la prevención de riesgos laborales fuera un mero formalismo, ¿no? Porque no puedo entender. Perdona, Eva, ¿y tal parece? Es un mero formalismo. Un formalismo. Sí, sobre todo en los trabajos precarios, que por desgracia me lo he visto ya de todo. Es que te dan un papel, lo firmas y a tomar por culo la bicicleta. Y si luego pasa una desgracia, pues bueno, hay 40 claro, desgraciados más sí. esperando a entrar. Pero que pueden ser trabajos en los que, por ejemplo, lo de la compuerta que le secciono al trabajador, es que pueden ser trabajos que está la vida en peligro. O sea, un curso de 2 horas, una mera formalidad para salir de... El paso, o sea, es que, y luego el tema de la inspección de trabajo que clama al cielo, que no tienen medios, que parece que también es una mera formalidad, también lo de la inspección de trabajo, que es una figura que está ahí, la inspección de trabajo, por si, bueno, pues porque tiene que estar, pero realmente no funciona, porque si hay cada 2 días un muerto, bueno, sí, simplemente era esto. Mira, en Andalucía, si mal no recuerdo, manejábamos los datos de un inspector para cada 6.000. Trabajadores, es una brutalidad. Es una brutalidad. Por supuesto que nos llegan en cualquier centro de trabajo con cualquier representante de los trabajadores que tú hables, por una denuncia a la inspección de trabajo, incluso no por accidentes laborales ni por cuestiones de prevención de riesgos laborales, que son mucho más graves, sino por cuestiones más de formalismo o de conciliación laboral y personal, por temas de vacaciones o irregularidades en las nóminas, y es que tarda la inspección de trabajo en intervenir, pues posiblemente un año. Sí, si ellos mismos están en huelga, pues claro, me imagino cómo debe funcionar. Si me permitís, sobre mi propia experiencia con los cursos estos de prevención de riesgos laborales, en el primer sitio en el que estuve trabajando, que era una, justamente, casualmente, también era una fábrica de pienso en un pueblo de la provincia de Huesca, la prevención que se nos dio fue un día que yo estaba trabajando en el turno de tarde, nos llamaron a la oficina y estuvo una persona de una empresa externa hablándonos durante media hora de que no, bueno, de que teníamos que usar auriculares, de que teníamos que por ejemplo, en los toros, las máquinas estas elevadoras, de no montar a otra gente. Claro, evidentemente, son cosas totalmente básicas, o sea, de lógica, pero que en un curso, en media hora, no sé, habría a lo mejor 25 personas allí. O sea, no sé, no, y aparte que no era específico, porque habíamos de varios departamentos, digamos, de logística, de control de calidad, de producción. No se nos distribuía las necesidades y la prevención básica que teníamos que tener cada uno. Y en otro, en la última empresa en la que estuve trabajando antes de entrar a la educación, fue un curso online. Es decir, un curso online que a lo mejor te lo podías sacar en 15 minutos y ya está, no había más. Conchi, en cuanto a la legislación, a ver, ¿cómo nos situamos dentro del marco europeo y qué le pasa a España que no respeta la legislación europea? Bueno, yo después de tantas cosas tan dramáticas que se han dicho que son dramáticas realmente, quiero poner un toquecillo de humor. Ya me conocéis, los que me conocéis. Érase una vez un libro de ciencia ficción que se llamaba Constitución del 78, que decía en otro capítulo, bueno, en un artículo que es más ciencia ficción todavía, hablaba de la tutela efectiva de los tribunales. Yo recuerdo a mi madre, que era una persona que no sabía casi leer ni escribir, pero que una vez dijo una cosa muy interesante, que fue que la Constitución dice cosas que la realidad desmiente. Y es uno de los principios generales de derecho que yo siempre he aplicado, siempre que he estado trabajando en este mundillo, ¿no? A ver, en Europa se dijo expresamente al gobierno español que se debe dejar sin aplicar toda disposición nacional discriminatoria sin esperar a que la derogue el legislador. Eso ya nos da una pista de cómo funcionan las cosas. Yo podría estar hablando horas y horas, no quiero aburrir, evidentemente, porque hay muchísimas sentencias, muchísimas resoluciones del Tribunal de Luxemburgo. Y porque, por suerte, mucha gente ya va hacia Europa para que se reconozcan sus derechos. Solamente voy a poner unos pequeños ejemplos muy claros en los que Europa ha tenido que poner el freno al gobierno español, a España, a los jueces españoles. También los jueces españoles son un problema, bueno, los jueces diríamos los tribunales ya en salas, de más alto nivel, son un problema porque su palabra es ley y cuando estos señores tienen ciertas ideologías o ciertas ideas, que su palabra sea ley, pues nos produce una inseguridad jurídica manifiesta. Voy a poner estos ejemplitos. Se tuvo que reconocer en 2019 se tuvo que reconocer ahora en 2024 una resolución de 2019 del Parlamento Europeo que hablaba del derecho de las condiciones de trabajo sean previsibles, por lo que el trabajador ha de conocer de forma previa su pauta de trabajo y en su caso las premisas por las que dichas condiciones pueden cambiar. Es decir, que no hace falta que lo explique, aquí todos somos inteligentes. Y la verdad es que es un tema que tú tengas que desarrollar un trabajo y no sabes cuáles son tus funciones, no sabes hasta dónde puedes llegar o hasta dónde puede llegar tu jefe o tu empresario, es inseguridad jurídica. Podríamos hablar también del conflicto relativo al complemento de maternidad de las pensiones solo para madres de dos o más hijos, que fue aprobado en 2016. Todavía sigue generando polémica y se ha adaptado, desde 2016 se ha adaptado ahora, en cierta medida, en 2021. Quiero insistir en esta frase que me parece fundamental. Deben dejar sin aplicar toda disposición nacional discriminatoria sin esperar a que la derogue el legislador. Y esto es función de los jueces. Esto sería el tema de la tutela efectiva de los tribunales. Es relativa, muy relativa, como decía Einstein, ¿no? Otro de los temas es el de los trabajadores interinos, a los que se prorrogaban sistemáticamente los contratos y debían convertirse en fijos. En este sentido, la Corte, con sede en Luxemburgo, advirtió de la consecución abusiva de los contratos públicos indefinidos en distintas administraciones de todo el Estado. O sea, que se va contratando, no se llegan a hacer fijos nunca. Sí, y bueno, en España hay una situación abusiva en ese sentido, de hecho. Indudablemente. Y y también en las condiciones de trabajo. Esto, y bueno, después ya, si pasamos al tema de las resoluciones de la Seguridad Social, podremos estar hablando 3 meses o bien hasta el 1 de mayo del año que viene, y tampoco se trata de aburrir tanto a los oyentes, ¿no? Y luego, como último, ejemplo, quería poner el tema de las trabajadoras del hogar, el tema de las trabajadoras del hogar, que en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea declaraba que la directiva sobre igualdad de materia de seguridad social suponía directamente una disposición española que excluía las prestaciones por desempleo a las prestaciones de seguridad social concedidas a las empleadas de hogar por un régimen igual de seguridad social, ¿no? Entonces también no hace falta que lo explique, mucha gente que ha estado, ahora ya afortunadamente esto se ha desaparecido, pero eran ejemplos flagrantes, ejemplos que han afectado a muchísimas personas. También podríamos hablar de muchos ejemplos particulares, muchos los hemos publicado en el periódico, pero claro, es lo que digo, o sea, quería hacer un resumen del más representativo, porque podríamos estar hablando hasta, y no quiero ni aburriros a vosotros, y además podría omitir muchísimas cosas y no quiero, vamos a hacer. No, de hecho creo que has hecho un cuadro y una fotografía exacta de dónde es, que todos los sectores al final se ven afectados por la... ¿Podemos hablar de mala praxis, quizás, de la legislación española en cuanto a la no aplicación de la legislación europea? No tanto es la legislación, sino es la aplicación por parte de la judicatura. Uh-huh. ¿Vale? O sea, a mí esto cuando un artículo, bueno, ahora ya no, porque era ya con la edad que tengo no me da miedo a nada, pero cuando veía que se dejaban ciertos términos, ciertas cosas al arbitrio judicial, decía, ups, calcémonos porque puede pasar cualquier cosa. Y efectivamente, la legislación, sí, la legislación tiene sus cojeras, es coja en muchas cosas, pero el tribunal acaba de hacerla más coja. O sea, si la legislación la hace coja de una pata, la judicatura la hace de las dos patas. ¿Vale? Sí, y entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer nosotros como clase trabajadora? Reclamar. Y cuando nos hayamos cansado de reclamar, seguir reclamando. Gracias, Conchi. Eva, ¿cuál es tu propuesta para este año, para este 2024? ¿Podemos dar unas palabras de aliento a la clase trabajadora, de esperanza? Yo creo que sí, porque al final, como hemos dicho al principio, es verdad que llevan muchísimos años sin hacer ninguna huelga general, pero al final sí que hay luchas, y sí que hay pequeñas luchas, y sí que se están consiguiendo cosas. Sí que es verdad que es muy lento, que es muy costoso para los trabajadores, porque al final el coste que tiene hacer una huelga en términos económicos y de... en términos de, pues eso, de que te pueden reprimir, de que puedes acabar con, te pueden poner una multa de 10.000 euros o incluso te pueden condenar a prisión, pero igualmente yo creo que merece la pena y que se están consiguiendo cosas y se sigue haciendo, o sea, la gente sigue estando movilizada. No, yo al menos lo veo así. Es verdad que a lo mejor no es algo masivo y es verdad que los sindicatos mayoritarios están a partir un piñón con la patronal y con la ministra, pero sí que se consiguen cosas y sí que hay movimiento. Y no olvidemos que la huelga es la... Yo, un poco por hablar del tema de la huelga, es el instrumento fundamental de lucha colectiva que tienen los trabajadores. O sea, es claro, fundamental, y tengamos cuidado y defendámoslo, porque... no me extrañaría nada y que bueno, ya sea medio se habló, no sé si os acordáis una vez Cristina Cifuentes que dijo, es que el derecho a huelga habría que modularlo, ya están empezando a... habría que preguntarle qué sentido tendría la modulación para ella o qué significado le atribuiría claro, a ella, ¿no? Claro, ellos ya están intentando meter mano, pues para al final dejarla sin efecto, para que sea pues una cosa, pues una mera formalidad. Volvemos a lo mismo, una cosa que sí, pero que al final no nos sirva para nada. Entonces, yo creo que sí, que hay que seguir y cuando se plantee una movilización, una huelga, solidarizarse, hacerla y organizarse. Es que no queda otra. Y creo que hay esperanza. Nos queda una huelga general. Sí, la verdad. Sí, totalmente. Y tendríamos que tener miedo de esa represión de la cual hablábamos antes, frente a, bueno, a ese faro de la huelga general. Vamos a ver, miedo, como le tengamos miedo, mal vamos. Ahora, que los niveles de represión posiblemente aumenten, seguro. Por cierto, por ejemplo, sí. el movimiento comunista o incluso el movimiento sindical criminalizado a tal punto de volver a ser ilegal como justo después o bueno o durante el franquismo, ¿cómo lo ves? Es que no me gusta hacer ejercicios de historia ficción, la verdad. Pero lo que sí es evidente es historiador, que, así que ya, pero precisamente por eso, bueno, historiador no, una cosa es licenciado en historia y otra es historiador, pero bueno, precisamente por eso los ejercicios de historia ficción me parece a mí complicado. Pero bueno, a los hechos nos podemos remitir. Cada vez la situación, o sea, está produciéndose un incremento del autoritarismo. Estamos viendo cómo cada vez empieza a haber más fricción entre las diferentes potencias. En general, se está produciendo una tendencia hacia la derechización de las sociedades, si queremos llamarlo de esa manera. O sea, la cosa se está poniendo cada vez más tensa, resumidamente. Y en ese contexto va a aumentar, bueno, y como ya señaló José Manuel también antes, la burguesía cada vez consigue, le cuesta más mantener su tasa de ganancia, sus beneficios. En ese contexto va a aumentar la explotación y claro, evidentemente habrá respuesta sindical y aumentará la represión. De hecho, hilando un poco con esto, bueno, quería comentar, no sé si habéis oído que parece que hay una posible convocatoria de huelga general, pero con relación al tema de Palestina. Es algo que estamos viendo por ahí. Parece ser... ¿No es para defender a Pedro Sánchez? ¿Cómo? ¿No es para defender a Pedro Sánchez? No, de eso se encargan nuestros amigos de las correas de transmisión del Capital. No diré nombre y que ya cada uno le ponga el nombre que considere oportuno. Pero vamos, son dos. Todo el mundo los conoce. Uh-huh. No, de eso ya se van a encargar. Era otra cosa que quería comentar. Estamos en una situación tan mala que el 1 de mayo se ha convertido en una romería por la democracia, así en mayúscula, y por el presidente Pedro Sánchez. Larga vida al presidente Pedro Sánchez. Faro y guía y luz de algo. Es que es tremenda la situación. Pero bueno, para no irme por la rama, que si no me desvío. La represión aumentará, porque estamos en una situación en la que la cosa ahí cada vez se va a poner a peor. ¿Tenemos que tenerle miedo? Como le tengamos miedo, ya le estamos dando una victoria muy grande al enemigo de clase. Pero vamos, la verdad es que el horizonte pinta en vasto. Es que, como he dicho, no quiero hacer historia ficción, pero a lo mejor un contexto en que se... Bueno, no voy a hacer historia ficción, no voy a hacerla. Ya tenemos un antecedente. Cuando la huelga de hazla. No, pero es que voy a poner un ejemplo real. Cuando la huelga de controladores aéreos del año, perdonadme, pero no recuerdo la fecha exacta. ¿Recordáis el episodio que 2010, creo. 2010, exacto. Es que no sé si era 2010 o 2011. 2011. Estaba Zapatero todavía. Gracias, buscador de internet. Fue el 2011. Efectivamente, estaba Zapatero. Bien, pues el gobierno socialista, que era que era la precuela del gobierno más progresista de la historia que tenemos ahora, el de Zapatero, militarizó la huelga. Militarizaron ese conflicto, mandaron a los militares. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que en un contexto de guerra abierta, por ejemplo, con Rusia, que podría suceder, en determinados sectores empieza una huelga, por ejemplo, qué sé yo, los estibadores, que no quieran cargar armamento para... ¿Van a tener problemas esta gente en enviar a los militares a reprimir una huelga y hacerse cargo de...? Por supuesto que no, porque si ya lo hicieron con los controladores aéreos en 2011, pues no creo yo que tengan mayores problemas en hacerlo. No, es que no quiero ser pesimista, pero el horizonte pinta negro. Pero bueno, también pintaba negro en 1913 y en 1914 se puso chunguísimo, y en el 17 los obreros rusos y los alemanes consiguieron, y alguno más de otro sitio, consiguieron coger a sus burgueses y ponerlos cabeza abajo durante un tiempo en algunos casos, porque por desgracia no triunfaron las revoluciones, y en otros pues duraron bastante añitos. Así que, bueno, ese es nuestro augurio. Si pinta negro no pasa nada. Siempre después de la tormenta llega el triunfo de la revolución socialista. O esperemos que eso sea así, no lo sé. Gracias, Antonio. José Manuel. En la línea que decís vosotros, yo también me ubico. Y en lo que a mí respecta, yo creo que ambas, todos los temas que estamos tratando van paralelos, ¿no? Y el caso de que haya también tantos accidentes laborales que acaban en muerte es también un motivo fundamental para ponerse en huelga y para defender el derecho, porque ya no es... Evidentemente hay que manifestarse y hay que defender el salario que nos permita tener una vida digna a todos, pero por encima de todo eso yo creo que está la vida humana, ¿no? La vida de nuestra vida, y evidentemente es el motivo más harto por el que se puede llevar a cabo una huelga, una manifestación, una movilización, y que de hecho sea vivo. Había multitud de ellas, por ejemplo esta de Sofitec, en la que hubo manifestaciones y movilizaciones después del trágico suceso, bueno, del asesinato patronal, mejor dicho. Y evidentemente esto, o sea, aquí claro, y al contrario, porque cuanto más distendido, cuanto más bajamos los brazos, más nos van a querer machacar y más ocurrirán estas cosas. Por ejemplo, en la época en la que, digamos, la clase obrera no tenía, en la primera fase del capitalismo, que la clase obrera no tenía tanta fuerza, pues los accidentes laborales mortales ocurrían en los talleres y en la fábrica a la hora de vender día, ¿no? Y nadie estaba preocupado por ello. Muchas gracias por vuestras reflexiones, Eva, Conchi, José Manuel, Antonio. No sé si querías añadir algo más, Antonio. Sí, me gustaría hacer un pequeño apunte con respecto a lo que estábamos hablando del tema de la huelga de controladores aéreos, y ahora que está tan de moda todo el tema este del laufare o laufer o acoso judicial de toda la vida de Dios, que no... Esto, bueno, en verdad una idea ya que la venimos arrastrando durante todo el debate. El SAT lleva aguantando laufer desde hace bastante años, por ejemplo. Y en el caso de... empresario de toda Europa, de hecho. Efectivamente. Una cantidad de dinero en multas que, vamos, ni para fichar a Cristiano Ronaldo en su mejor tiempo para el Madrid daba con ese dinero. O sea, una locura. Y no, pero quería decir el caso de los controladores aéreos, porque en aquel momento precisamente es que, o sea, aquello fue muy sonado porque se declaró estado de alarma, que no se había declarado estado de alarma desde la transición. Se acusó a los trabajadores de hacer chantaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caso, y a donde yo quería llegar, que los procesos judiciales que se abrieron contra los trabajadores, al final le dieron la razón a los controladores. Significativo. O sea, sí, me parece muy significativo. Y aparte es que estos últimos días que ya está siendo muy cansino el tema de que si el laufare y a ver quién ha sufrido más laufare, que tienen un piquecito entre Sánchez, Pablo Iglesias y el otro, y el de la moto, a ver quién le han hecho más laufare. No, yo laufare lleva sufriéndolo el movimiento sindical desde hace ya un siglo y medio. Y además, esta gente, normalmente el acoso judicial contra el movimiento sindical se la ha pelado bastante. ¿Conchi? Yo seré muy breve. Estoy muy de acuerdo con la lucha colectiva, pero también quería reivindicar un poco a la lucha individual de cada uno, porque los derechos así en esta materia, en materia judicial, se consiguen individualmente. Después todo esto puede repercutir a los otros compañeros, pero quiero reivindicar esta lucha individual, que no se reivindica casi nunca, pero me parece también muy importante, y ya está. Pues muchas gracias de nuevo a todas y todos. Ha sido un rato muy interesante. Nos vemos en las calles, bueno, y seguiremos para que todos los días sea primero de mayo, sin miedo y transformando la rabia en respuesta. Muchas gracias a todas y todos de nuevo. Hasta luego. Gracias. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es